Después vamos con la formalidad del asunto, con el cafecito y qué sé yo, pero yo lo sé bien burguero. Además, uno de sus pibes, cuento hasta donde creo que se puede contar, uno de sus pibes participó activamente en una de las murgas más importantes de este tiempo, que es la Agarrate Catalina, allí en Uruguay. Es el señor Juan Carlos Junio, que ya está con nosotros, vino a visitarnos. ¿Qué dice, Juan Carlos? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy saludo bien. A todos, a ustedes dos, a los ausentes hoy en esta mesa y las ausentes que siempre forman parte de este equipo, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, y la muchachada que está atrás del vidrio. Me detendré a llorar por los ausentes, en otro sentido. Sí. Escuchame una cosa, vos que sos bien murguero, murguero de allá y sí, murguero de acá también. Has tenido tus carnavales, ¿no? Sí, cuando era niño, tipo 11, 12, 13, 14, en mi barrio, en Colegiales, teníamos una pequeña murga, porque ya había grandes murgones por el barrio, los Pecosos de Chacarita, los Dandis de la Calabria. La Calabria es un subbarrio de Colegiales, de calabreses, obviamente. Los Dandis de la Calabria. Los Dandis de la Calabria, que ya desapareció en el club de mi barrio, y una foto enorme de ese murgón. Así que nosotros ya teníamos la cultura de la murga, salíamos a hacer un poco de murga con instrumentos que armábamos como podíamos, y nos íbamos caminando por el barrio, íbamos por Cabildo. Así que bueno, y efectivamente mi hijo, que se dedica a algunas cuestiones del arte, fue integrante de Agarrate Catalina desde ese lugar, y finalmente terminó siendo integrante de la murga unos cuantos años. Qué lindo, Mariano, sí. Qué cosa linda para vivir. Estábamos diciendo, Juan Carlos, que el vivir el carnaval tiene un sentido de protesta del pueblo poniéndose en juego frente a las cosas que le pasa, que no hay que estar feliz para ir a disfrutar el carnaval. Al revés, el carnaval es una invitación a poner en un lugar determinado, viene de los tiempos, esas cosas que nos van pasando, ¿no? Sí, efectivamente, es una expresión popular. Por algo, por los frutos lo conocerá, y por algo todas las dictaduras y los gobiernos ultraderechas le molestan, porque tiene un sentido filoso, crítico, es crítico a todos los gobiernos, sea cual fuere el gobierno, y eso a los poderes siempre les ha molestado, pero viene desde el fondo de los tiempos, que aquello que se llamaba el momento de trastocación de los valores. O sea, hay un momento donde los pueblos necesitan trastocar los valores, y desde allí renace la naturaleza, renace la vida, renace la propia civilización. El carnaval forma parte de ese ritual, yo diría, del renacer cíclico, ¿no? Y bueno, inevitablemente hay un dolor propio del nacer, claro, de la nueva vida. Así que bueno, y a su vez hay alegría, hay una cosa colectiva. Bueno, el propio Corso es lo acá. Bueno, la murga uruguaya es una maravilla. Sí, sí. No sé si hay compararla con la nuestra, porque no tiene sentido. No, son dos expresiones artísticas bien, bien distintas. Como también hay distintas expresiones del carnaval, lo decíamos a lo largo de todo nuestro país, ¿no? El despertar del diablo allí en el norte, con toda la simbología que tiene, las mismas raíces de lo que estás efectivamente contando. Yo recuerdo a Raúl Castro, referente de Falta y Resto, volviendo un poquito a la murga uruguaya, muy enojado, hace algunos años, muy enojado con estos tiempos de la murga uruguaya también. Ajá. Porque decía, se convirtió mucho en escenario y le dio la espalda al Cantegril, a los barrios populares del Uruguay. Sí, lo que acá llamamos Villa Miseria. Y la murga tenía que estar cantándole a esos pueblos, digamos, o a esos sectores, pues la murga se convirtió en escenario, se convirtió en entrada cara, se convirtió en gira. Muy enojado también estaba. Claro, en un espectáculo artístico y de negocio. En Montevideo, en Uruguay, la clave es el tablado barrial, sí, como señor. Para nosotros el corso o el corcito. Sí. ¿No? Así que bueno. Voy a contar una anécdota personal que no hace. Saben que no nos gusta mucho la autorreferencia, no va por ahí, pero miren lo emblemático de cómo conocí. Yo conocí de grande el tablado, no entendía, no sabía lo que era un tablado. Había escuchado, sabía que, pero no tenía una cabal referencia del espacio de socialización que implica un tablado, donde están todas las generaciones compartiendo algo, ¿no? Pero lo conocí porque tenía, para otra radio en la que trabajaba, tenía que ir a cubrir la primera victoria electoral del Frente Amplio en Uruguay. El triunfo de Tabaré, ¿no? Fue el primero que llega a la presidencia. A la presidencia, ¿no? Sí. A la presidencia, sí, sí, a la presidencia. Sí. No a la intendencia montada, claro, a la presidencia. Claro. La intendencia fue mucho antes. Así sí. Es. Y yo tenía que ir a esa cobertura, y de paso le iba a hacer una entrevista al por entonces senador Pepe Mujica. El Pepe Mujica tenía una secretaria, alguien que le llevaba un poco las agendas en ese momento, que era mi contacto. De acá me había llevado una compañera que trabajaba, Liliana Alfaro, le mando un gran abrazo. A veces la conozco. A veces escucha, la Liliana. La conozco, sí. Una sí. gran tarea. Gran valor, yo también le mando un abrazo. Una sí. gran tarea. Íntima amiga del Pepe, sí. Íntima amiga del Pepe, sí, efectivamente. Una gran tarea. Lilian, creo que Lilian. Lilian, sí. Liliana Alfaro. Sí. Y entonces me contacta con María, secretaria del Pepe. Y claro, mi contacto era, ya habíamos acordado la entrevista, pero yo tenía que ir coordinando cosas. Y me acuerdo haber llegado a Tres Cruces un día a la noche. Y bueno, en un hotelucho donde había podido parar en ese momento, no tenía nada que hacer. Entonces, en la confianza que habíamos generado, le digo a María: María, estoy acá. Es temprano para irse a dormir. Es tarde para que me mande solo a conocer alguna cosa de más de Montevideo. ¿Qué hago? Y me dice: venite al Sporting. Ah, sí, Sporting. El Sporting. Venite Defensor. Defensor Sporting. Defensor Sporting, sí. Es la fusión de dos clubes. Sí. Yo vivía a media cuadra de ahí. ¿Viviste? Sí, iba en diciembre, enero y febrero, casi todos los veranos, tres meses, sí. Mirá. Pero a media cuadra del Defensor, que luego se unió al otro club que estaba a dos cuadras, que era el Sporting. Uno era un club de fútbol. Sí. Tipo, suponete, Vélez Arfiel, un club de la mitad de la tabla. Camiseta violeta. Camiseta violeta, efectivamente, sí. Donde salió el Pepe Sacía, gloria del fútbol uruguayo, yo lo veía jugar ahí, y se unió con el club de básquet, que había dos cuadras, que era el Sporting. Mirá. Se fusionaron. ¿Sí? Bueno, cuando entré, me impactó eso, el espacio de socialización que significaba el tablado. Todavía no había escuchado presentarse una murga. Bueno, estaba ahí, cuando entró a cantar una murga, el pelo un poquito más largo de lo que tenía ahora se me fue todo para atrás. Y ahí me atravesó un rayo, me entendí algo, la vida me sorprendió, me regaló una gran novedad. Pero mira vos, yendo a la cobertura de lo que significaba el triunfo del Frente Amplio en el Uruguay, después vino todo ese recorrido muy, pero muy hermoso. Me acuerdo, fui a ver al Defensor Sporting además, en ese claro, tiempo. Claro, jugaba claro. contra Juventud de las Piedras. Mira vos. Juventud de las Piedras tenía un número 3 que cada vez que la pelota le pasaba cerca, la pelota terminaba en el agua también. Terminaba en unos juegos, en unos juegos que había ahí, tipo una montaña rusa, terminaba sí, la sí, pelota ahí. Está en el Parque Rodó. En el Parque Rodó, terminaba Rodó, la pelota. Claro. Bueno, está Juan Carlos Junio, en un ratito arrancamos formalmente Cafecito, pero se vino a compartir con nosotros el martes 13 de Carnaval, en este febrero. Estamos con Néstor Restivo, nos queda hasta las 6, mucho que vuelvan por